el calvo de Mi Rollo Es el Rock, si nos estás viendo en YouTube. El burro delante para que no espante. También es posible que nos estés viendo en directo en el YouTube de Tarragona Radio o escuchándonos. Tony, ¿tú crees que alguien nos oye por el FM? Sí. La gente pone el FM 96.7 de la FM. Estamos en vivo y en directo. TarragonaRadio.cat también aquí en esta casa. En diferido puede ser que nos estés escuchando y te mandamos un abrazo. Un abrazo a la gente que nos escucha en Tarragona Radio, en los YouTubes y también a la gente que nos escucha en diferido a través de Spotify, de iBooks. ¿Qué decíamos con Tony? ¿Cómo se dice? ¿Ivo? ¿O iBooks? iBooks o el reproductor de asaltomataradiorock.com, donde nos ponen en redifusión los jueves. Y es de bien nacido ser agradecido a toda la gente que permite que esto vuelva a sonar. Pues gracias a Santi de Asalto Mata Radio Rock, por ejemplo. Los viernes, gracias Adri, estamos en diferido. Sonamos, nos está escuchando ahora mismo en el 90.0 de Radio Cambrils, a las 9:30 de la noche también, en Sol y Rabia. Voy dando gracias a toda la gente que nos vuelva a poner. ¿Por qué? Venga, va así. Gracias a José de Sol y Rabia. Gracias a Diego de Radio Frecuencia de Benidorm. Gracias a Quique del local del Rock Radio. En México, en Sonora, nos pone Emilio. Madre mía, esto parece un dinado al culesi, ¿eh? Bueno, en Querétaro, en Radio Demente, le damos las gracias a Marta, a Matías de Radio Crimen Online, en todas esas emisoras volvemos a sonar. Y finalmente, desde hace muchísimo tiempo y gracias a César Mascota López en Pereira, en Colombia. Y oye, fíjate tú, es curioso empezar el inicio de este Mi Rollo Es el Rock número 31, temporada 21, con un tema que se llama Se Acabó. Y que sale, pues, del primer disco de los más grandes sabidos y por haber, los Leño, que sacaron tal día como hoy, hace 44 años, su homónimo disco debut. La cosa va de efemérides. Sí, bueno, hoy entramos en una nueva estación, ¿no? Mira, la primavera, a ver. Tony, porque el que hacía esta, la original, se nos ha cambiado. Bueno, tenemos este primavera, es que te lo he puesto en mal orden, te lo he puesto en desorden dentro del reproductor de Spotify. Ahí os dejo con este tema de la Inquisición. Barcelona, ahí está ese punk hooligan, ese punk coreable, melódico, feroz, potente, oscuro, profundo, poético. ¡Madre mía, qué grupazo la Inquisición! Tony, yo lo reconozco. Bueno, Tony García, al control técnico, está aquí en Tarragona Radio. Lo reconozco. No les había hecho caso hasta ahora y he buscado en Spotify Primavera para poner canciones de hoy. Me ha salido la primavera tomperetera de los delincuentes, muy típica, la primavera de Camarón, la primavera de Mamaladilla, que escucharemos ahora dentro de un poco. Y este tema de la Inquisición, madre mía, yo no les había echado la cuenta que debería. Este disco se llama Uroboros y es el disco de las cuatro estaciones de la Inquisición. Fueron sacando el disco poquito a poco desde diciembre de 2021. El primer adelanto fue este, La Primavera, y eso pues las cuatro estaciones, ¿no? En ese ciclo, ese Uroboros, esa serpiente que se muerde la cola en un ciclo infinito, Y que bueno, pues extrapolamos eso pues a lo que es el año y sus estaciones, ¿no? Hablando de cuatro experiencias de los cuatro componentes de esta banda barcelonense. Y ya estamos en primavera, que la sangre altera. Ya verás tú la canción que viene ahora de Mamaladilla. Tony, este se llamaba como tú, Antonio Vivaldi. No, hombre, no, ponme la de Advance, que vas tú muy rápido, compadre. Déjalo un poco. Pues este era el cuarto disco de los alemanes, de los, ¿cómo es el gentilicio así? De los teutones Advance, ese álbum llamado Only Human, 25 años de historia, tienen pues más canciones de música clásica, dos estaciones más de Antonio Tony Vivaldi, de Tony Vivaldi. Y nada, pues hemos entrado en una nueva estación. Como decían los delincuentes, nos despedimos del abrigo. Estamos en el Mi Rollo es el Rock número 31. Dentro de un rato viene por aquí Isma Colombo. Hoy no hay entrevista, hay mucha música. Hacía mogollón que no me ponía yo a pinchar canciones aquí durante un ratito. 25-30 minutos poniendo canciones en este programa, en este Mi Rollo es el Rock. Antes nos la adelantaba Tony. Espérate. Que tienes el dedo muy rápido, que te traiciona el dedo, compadre. Bueno, pues vamos a escuchar ahora dentro de un momento. Espera, Tony. ¡Para! Cuando te haga así con el dedo. No, ahora no. Cuando te haga así. Tendríamos que enfocar a Tony también. Espérate. A ver si le veis. Espérate un momento. Bueno, que he movido la cámara que tengo yo aquí para mi grabación casera. Aquí tenemos la fastuosa, la de Tarragona Radio, la que está en el directo de Tarragona Radio. Luego ya veremos a ver cuál ponemos, las vamos conjuntando todas. Sí que es importante siempre que nos sigáis, por supuesto. O sea, ¿para qué te vas a meter? ¿A quién no le gusta un baptisterio romano? ¿A quién no le gusta un Mi Rollo es el Rock con seguidores? Hombre, por favor. Lo estás viendo, te está gustando, te está entreteniendo, pues dale al me gusta y síguenos. Como digo, Mamaladilla, venga, va, dale. La primavera desde este segundo disco, madre mía, 25 años tiene ya el Naces, Creces, Te Jodes y Mueres, segundo disco de Ladilla. ¡Sube! Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y tetas. Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y tetas. Entonando esta tonada con lujuria desatada por la calle de Alcalá, con la Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Viejos verdes y rameras copulaban en la acera, practicando el sexo anal con sus látigos y tal. Ambulancias con sirena daban marcha de la buena, con su alegre bacalao, transportando algún finao al amor. El asunto que se anima, ya me estoy follando encima, y el cacharro de pecar se me puede gangrenar, superando mis medidas y teniendo por mi vida. Ya no puedo caminar y me voy a desmayar, socorro. Es de mis grupos favoritos, los llevamos poniendo en mis rollos el rock desde el cuarto. Fíjate, tú era el segundo. Mamaladilla, que tienen pues un montón de conciertos hoy en día. Bueno, esta era la alineación inicial, ¿no? Con su alma mater, Juana Barca, guitarra y voz, George Merino al bajo y Ferro a la batería. Hoy en día tienen una formación solidísima con 3 discos de estudio, un directo, 8 o 9 años ya juntos con Sergio Fernández, al cual Sergio González, al cual hoy en día le dicen Sergio Legazpi, y al bajo, y Abel del Fresno a la batería. Yo creo que es la formación definitiva de esta banda de rock progresivo, rock metal progresivo borrico, mezclado con punk y letras absolutamente antológicas para enmarcar. Estarán en directo el próximo 31 de marzo en Buñol, Valencia, en el CRB Fest. Varios festivales, lo podéis encontrar en sumamaladilla.com. A los grupos que les acompañan, por ejemplo, el 15 de abril en Alcalá de Henares, en el Bomba Tracker Fest. En el Viñarrock están el 29 de abril. En el Beer Rock Fest de Castellón están el 19 y el 20 de mayo. Oh, oh, el día de mi cumpleaños, qué regalazo me voy a hacer en la Sala Cero de Tarragona. El asunto que se anima, ya me estoy follando encima, y el cacharro de pegar se me puede gangrenar, superando mis medidas y teniendo por mi vida. Ya no puedo caminar y me voy a desmayar, socorro. A romper con el asueto y frote, frote, frote con la mano y con el pie. Una gran riada pegajosa y condensada y un cigarro para el pecho que el amor te las ha hecho, popillo. Luego tuve sueño, me dormí detrás de un meño y soñé, soñé, soñé, no preguntes sobre qué. Desperté, me he dolorido, los cayumbos adheridos y me dije de qué vas, todavía quieres más, ¿qué es esto? Primavera, primavera, tetas y culos y culos y tetas y tetas y culos y culos y tetas y tetas y culos y culos y tetas. Me agreden escoqueta. Me van a salir agujetas en la bragueta. Ahí ves, ahí me la sé, hace un montón de años. Bueno, cuando salió me compré este Naces, creces, te jodes y mueres, el disco del pollo de Mamá Ladilla. Bueno, y ahora vamos a poner un tema desde el tercer disco de los 7, del set que van treure al mercat, el Sant Traït. Durant quasi 20 anys, 18 anys, emprenyant els veïns, este grupo de la Junquera, que bueno, que tuvo su reencarnación en forma, pues bueno, pues con dos componentes, Kim Mandado, el mítico bajista y cantante, y Martín Rodríguez, acompañados pues del mítico también Joan Cardoné. Bueno, Martín Rodríguez tocaba la batería y nos dejó pues hace tres añitos que nos dejó Martín Rodríguez. Y con Cardoné, que había estado pues en Roxxon y en Terra Trèmol, sacaron 3 discos como Los Guardians del Pont. Y desde entonces, pues no habíamos tenido noticia, pues, de la voz más reconocible de la historia del rock catalán, del rock duro catalán, que es Quim Mandado. Hasta ahora, mira, Tony, esto va a ser muy cutre, ¿eh? Esto va a ser muy cutre porque voy a poner un audio directamente desde Instagram, pero desde el mío. A ver cómo se lo oye a Quim. Ep! Com anem? El veieu aquest? Aquest és el meu baix. I amb el meu baix i tres companys canyeros a tope que els hi va la marxa, estem formant una banda que es dirà, o que es diu, Quim Mandado. Ens veiem aviat. Pues una banda que se llama Quim Mandado. Él está, pues, a las cuatro cuerdas, bueno, mejor dicho, a las cinco cuerdas de su bajo y la voz. También le acompaña, como en los Guardians del Pon, como aquellos tres grandes discazos, pues le acompaña Joan Cardoner y sus hijos a la guitarra, Ferran Mandado y Guillem Mandado a la batería. Y como digo, ponemos un tema desde ese tercer disco de los siete que sacaron los enormes s'han traït este últim segell i este Algarré. Bueno, junto a viejos rockeros como Joan Cardoner y Quim Mandado, sus hijos, como he dicho, Ferran y Guillem, en esta nueva formación desconocemos si grabarán temas nuevos. Esperemos que sí, escuchar nuevos temas en esta voz tan carismática, la de Quim. Y por supuesto, pues todos esos grandes éxitos, no solo de Sang Trait, sino también de los Guardians del Pon. Sangre joven para el rock and roll, los hijos de Quim, o estos Volvoreta, madre mía. O sea, métete en internet y búscalos. Bueno, se llaman Volvoreta con V, ¿eh? No vayas a buscar con B. Volvoreta significa mariposa en gallego, ¿vale? Donde mejor puedes buscarlos y encontrarlos es en su página de YouTube, donde tienen algunos temas en directo y tres videoclips. Desde Spotify escuchamos este tema. Este Enganchados a la Red, que es del año 2020. En este 2022 han ido lanzando temas. Esta joven banda de Guadalajara, de los pueblos de Azuceca, de Henares y Marchamalo, son Volvoreta, han ido lanzando temas. Si entras en su YouTube, mira la tesitura musical que tenemos aquí. Es rock urbano de toda la vida. Las pintas que tienen, pues es como si coges a los Barricada del directo del 90. pero es que son muy jóvenes, o sea, son niños tocando, o sea, chavales nacidos en el siglo XXI tocando música de finales, principios, finales de los 80, principios de los 90. Es un absoluto flipe. Bueno, ellos destacan entre sus influencias, estos chavales tan jóvenes, entre otros Aleño, Asfalto, Topo y Rosendo. O sea, gente moderna. Suenan que flipas. Han ido sacando, pues eso, videoclips. Han sacado, pues, bueno, dentro de nada sacan Despierta Guadalajara, que ahí creo que es cuando nosotros les haremos una entrevista. Será el cuarto adelanto de su primer disco, que sale en mayo y que se llamará Vamos con Todo. Han sacado el Quema Quema, el Soy Bipolar. El grupo está formado por Carlos Martín, que es el compositor, a la guitarra y la voz. Alejo Martín, su hermano, a la otra guitarra. Daniel Solano a la batería y Daniel Manzanares al bajo. Yo creo que en la postedición de este programa en YouTube voy a poner un trocito del videoclip, al menos, porque es feo, ¿no? Quizás, Tony, o sea, poner el videoclip entero, no. Ponemos un trocito y entonces que la gente pues se dirija al YouTube de Volvoreta con dos V's y vea y escuche esta canción. Es que suenan muy bien, o sea, hay esperanza para el rock and roll con gente tan joven sonando así, teniendo este amor por el rock and roll. ¡Volvoreta! Seguimos en vela, siempre al pie del cañón. Llegaremos a donde se pueda, con toda la ilusión. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Alguna esquina donde nos dejen cantar. Aquí siguen pasando lista y nos toca esperar. Ya lo veis, no llevan prisa, pero hay que apostar y encontrar en esta vida algo por lo que luchar. Sigue, por si se consigue, por si se consigue, y que nuestra liga sea el rock and roll. Amor por el rock and roll de los Volvoreta. Ojo, que te voy a buscar que este fin de semana, este sábado, están actuando en directo junto a Poncho K en Guadalajara. Jara. En la Sala Óxido de Guadalajara anteceden a Poncho K en el escenario dentro de su gira A Vivir en Eléctrico. El cantautor rockero sevillano poético por excelencia junto a Volvoreta. Gente muy joven, oye, te pones a ver las pintas, las melenas, parece, pues yo qué sé, deben tener la mayoría de edad, pero por poquito. Y mi hija, la que me está dando con estos tejodes, ponme los tejodes. Bueno, ella los llama dejodes y realmente se llaman dejodes, o sea, no hay más que saber leer. El grupo preferido de mi hija de 15 años es este grupo de punk, de speedpunk, de Tarragona, que vimos hace poco en directo y que vamos a volver a verlos en directo en el mismo lugar, en el Mollo del Port Esportiu, el próximo 31 de marzo, junto a The Fox 196 y como cabeza de cartel, Los Capaces, presentando su octavo y último disco, porque Capaces pues lo dejan de Capaces, ese All That Is. Pero bueno, estarán ahí actuando de jodes, que hace un año sacaron este EP de 5 temas llamado Mundo Cruel, con canciones como este Rojo y Negro. Isma, tú quieres cortar la música de gente que son tus amigos. ¿Cuántos años han estado los...? Tú y yo les llamamos tejodes, pero realmente son dejodes. Bueno, son colegas míos y... ¿Y quieres cortar su música veces, para hacer tu sección? ¿Cuántas veces vamos a poner dejodes de aquí hasta que me muera? Yo creo que va, muchas más. Pero, tío, ¿y tu sección vas a venir aquí? Si llevas 15 años haciendo la sección de mierda del señor Colombo... Dejodes ya los ya sonado, pero yo creo que están conmigo en el tema que vamos a hablar hoy. Yo creo pero que espera, están espera, espera, espera, espera, que tenemos que poner al malo del cuento. Joder, madre Venga, mía. Ponemos un cacho ni que sea del malo del cuento. Estos también son colegas, también me lo van a perdonar. Te lo van a perdonar, venga, ponlo un poco. Este último aliento, este nuevo disco del malo del cuento. Fecha de caducidad, lo presentan gratis. Tú vas a ir a la Capsa de Música el sábado. El día 25, ¿no? Sí, el sábado. El sábado, tengo, mira, ya te contaré. Tengo jaleo el sábado, no sé si voy a poder. 10:30 de la noche, gratis. Fecha de caducidad, segundo disco del malo del cuento. Suena este tema junto a Cristian Quelebra, el huevo de fumeto. Y no sé. mañana en Radio San Pedro y San Pau pongo un tema y dos y tres si hace falta del nuevo del malo del cuento. Hombre, pero tú quieres entrar ya. Tendrás que entrevistarlos también. Quieren, sí, tienen que venir aquí, pero hoy no me venía bien porque he estado el fin de semana en Montpellier y no podía preparar la entrevista. Lo que sí que podemos recordar es que la peña vaya al concierto. Que sábado. Que es gratis, joder. 31. Y es un grupo de Tarragona míticos. Marzo. Y es gratis, joder. ¿Qué, presentación qué más de su nuevo disco. Fecha de caducidad. Hay que ir a ver música en directo, que si no, esto se muere. Eso, en la capsa de música, el malo del cuento en vivo. Venga, ponme la sintonía del delincuente este, del Melendi este, de 3 al cuarto. Pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? La sección de mierda del señor Colombo. La sección de mierda del señor Colombo. La sección de mierda del señor Colombo. Ahora yo voy y te corto la sintonía esta que tienes. Que te estás petando una canción de Crima ahora, pero petando, ¿por qué? Yo ya me estoy petando canciones. Pero tío, mira qué bien la primera. Dale Tony, al uno. Tony. Mira qué bien enlazamos con la uno. La 1 es Fumetal, tío. Es verdad que estaba cantando, es el huevo estaba cantando el huevo con la gente de la, el malo del cuento. ¿Y por qué pongo Fumetal? Pues hoy vamos a hablar de una cosa que se llama Viñarroat. Supongo que a mucha peña, sobre todo los que estáis en el mundillo del rock, habéis empezado a recibir spam de vuestros colegas, de las bandas que seguís, sobre el concurso de bandas del Viñarroat. Es una cosa que estos días lo estamos sufriendo varias gente y... quien más, quien menos lo está sufriendo, los primeros que lo están sufriendo son las propias bandas. Porque lo primero que quiero decir es que esto no va contra ninguno de todos esos grupos que están participando en este concurso. Hoy pongo en entredicho la ética de este tipo de concurso, no que las bandas participen en él. Creo, de hecho, que son las bandas las verdaderas víctimas de esta puta mierda y que son las que más pringan en el proceso porque les están haciendo hacer tareas que no les corresponden. Yo lo viví en mi piel hace mucho tiempo, con concursos similares a este, incluso alguno peor, porque te hacían pagar una pequeña cifra para inscribirte. O sea, ya era... tócate los cojones. Flagrante. O sea, ya era aún peor, o sea, imagínate. Y me apetece un poco, hoy, ponerme un poco serio, que no lo suelo hacer, y reflexionar un poquito sobre el tema y la ética de estas mierdas. Por cierto, ya que vamos... Tony, ha venido con guión. Está haciendo la sección solo, me voy. Tío, espera. Siéntate aquí en la mesa de presidente, yo me voy. Un día que me pongo serio. También es verdad que estoy de resaca y eso me hace ponerme un poquito taciturno. Pero aprovechamos y lo que vamos a ir escuchando durante toda la sección, en lugar de ser canciones de mierda como suelo poner, van a ser grupos que participan... O sea, son las canciones con las que participan muchos de estos grupos en el concurso de bandas del Viñarroat. ¿Vale? Está sonando ahora Fumetal, sonarán las Butch, sonarán, bueno, muchos otros grupos que luego ya PAE se ocupará de ponerlo por las redes, que yo no me acuerdo de todos. Sí, ¿vale? Bueno, ¿subimos un poco a Fumetal o qué? Dale. Es una farsa la seguridad. Los protegers y la milla del pueblo. A pas imperes se queda avanzar. Eres testigo directo. Esto es el Isma... El protoísma, el del principio, el que le dije cuando sacaron la maqueta de... Tony, cuando sacaron la maqueta de Extracto, le dije, me tienes que hacer una sección de punk en el programa. Hice un especial punk y mujeres y era todo así, leído, bien. Venga. Visto de lejos. A ver, es una gran mierda esto del Viñarroat. Yo te lo digo desde mi perspectiva personal. En este móvil tengo 1.200 números y 1.150 son de grupos. ¿Tú sabes los mensajes que yo he recibido del plan de... Únete haz que estemos en el Viñarroat. ¿Y a qué te obliga esto? A seguir a Viñarroat, a dejar tus datos, a estar totalmente controlado. Cuéntanos. Vamos a ir punto por punto pero lo primero que vamos a explicar. ¿Qué cojones es un concurso de bandas y por qué este formato concreto está mal? ¡Mal! Porque un concurso de bandas es una competición entre grupos de música que ya de por sí es una cosa absurda. ¡Fea! No solo fea, es que es absurda. O sea, ¿con qué criterios vas a decidir que una banda es mejor que otra? Con los criterios comerciales, todo es muy subjetivo. A ti te puede gustar una banda que a mí me parece una puta mierda. Y puede haber una puta mierda de banda que esté triunfando en la televisión. A ti te puede molar más Extracto de Lúpulo que Dream Theater. Claro, o sea, los criterios con los que se seleccionan a las bandas no tienen por qué ser... O sea, no serán objetivos, es que es imposible, de manual. Y es un poco absurdo. Además, el premio es hacer tu puto trabajo. O sea, tocar. Tocar es el premio. Tocar. Pero además, por regla habitual, por mucho menos dinero de lo que tú cobrarías en una situación normal. O sea, este es el puto premio. ¿Cómo funcionan los concursos de bandas? ¿Vale? ¿Me puedes poner rever? ¿O eso es mucho pedido? ¡Buah! Tony lo sabe, todo lo sabe. ¡Tony lo sabe! Con lo tranquilo que estaba, chaval. Espera, te hago yo el rever. ¿Cómo concursos de bandas? Vale. ¿Cómo funcionan? Vale, pues básicamente, los grupos interesados, no estoy diciendo solo el del Viñarrock, ¿eh? Porque voy a hablar de tres ejemplos distintos de concursos de bandas y luego nos vamos a centrar en el del puto Viñarrock y ese modelo, ¿vale? Pues básicamente, los grupos interesados se apuntan. A ver, espera. Los concursos de bandas. ¡Oh, qué grande! Maravilla, qué grande. Maravilla. Pues básicamente, los grupos interesados se apuntan y luego alguien hace una selección. Esto que es tan básico. Yo, hace dos semanas que te dije esto, bueno, hace una semana, perdón, que te dije que iba a hacer la sección sobre esto, en una hora me he escuchado prácticamente las 100 bandas que había. ¿Tú me quieres decir que alguien con un puto sueldo, de verdad, repártete la faena entre 6 o 7 que trabajan en el Viñarrock? La gente del Viñarrock no es que pasen hambre, al menos los que mandan seguro que no. Luego seguramente habrá quien cobre más y quien cobre menos. Pero coño, yo me lo he mirado en una hora y he visto las 100 bandas. O sea, ¿esto no lo puede hacer alguien? Putos vagos de mierda. Bueno, volviendo, claro, ¿quién gana? ¿Quién recibe más votos? No, ¿quién mejor toca? No. ¿Ah? ¿Quién? No, ver, no, cuéntame, no, cuéntame. No, amigo, no. Esto no es Chiquilicuatre. ¿Quién más comparte? No, no. El meollo del proceso de escoger una banda implica, para todas las bandas que participen, pues hacer un esfuerzo, ¿vale? A veces ese esfuerzo es proporcional a lo que te ofrecen y a veces no. Por ejemplo, puedes hacer una batalla de bandas en un local y de ahí luego escoges los ganadores, ¿vale? Esto lo puedes hacer bien, o sea, pagando por cada actuación que solicites. Si tú le dices a una persona que vaya a una batalla de bandas, ese primer bolo lo vas a pagar y luego, pues si quieres darle un premio, pues le das un premio, ¿no? Pero si tú haces tocar a la gente, le tienes que pagar, no seas rata, ¿vale? Porque hay gente que obliga a las bandas a una preselección a tocar gratis mientras hay una barra, mientras hay gente sacando pasta, mientras se aprovechan del trabajo de la banda, que no es ese. La banda tiene que ensayar y tiene que hacer promo de sus canciones y tiene que tocar, pero cobrando, ¿vale? Porque si no estás cobrando por tocar, spoiler, te están explotando, ¿vale? Eso es así, ¿vale? Otra manera de hacerlo es pedir que te envíen canciones, las redes, la biografía, para que un jurado pueda escoger tranquilamente las que más le gusten, ¿vale? Y por último, el caso que nos ocupa, el concurso cuya fase previa consiste en que todo Dios, todas las bandas, sean pequeñas, sean grandes, consigan el máximo de votos online. Y luego ya usarán un filtro final para que no pase como en Eurovisión y el Chiquilicuatre, ¿vale? Tú inscribes tu grupo y entonces introduces tus datos, tu contacto y enseguida ya al lío. A ver, a pedir votos a colegas, a familiares, a seguidores, para conseguir ser una de las bandas con más likes, ¿vale? Este método podría hacerse similar al primero que hemos dicho, en el que las bandas... Por ejemplo, hay un concurso que se llama Galleta Rock, ¿vale? Tú le envías tu maqueta y... Hay unas personas que seleccionan de entre todas estas las que más les molan, contactan con las bandas y luego pues hay una fase previa allí y tocas, pero ya te están pagando por ese concierto, ¿vale? Uh-huh. Eso sería una manera de hacerlo ético, porque a la banda le consume 15 minutos enviar lo que pides y si luego te has leído las bases y te interesa para participar allí, pues ya sabes que, bueno, como mínimo te van a dar el tercer premio, que son, yo qué sé, 350 euros. Si te pilla cerca, pues igual hasta te compensa. Ya veríamos, ¿no? O sea, todo sí, sí, sí. Estás todo muy mal pagado y más ahora con la gasolina. Yo no sé cómo cojones lo hacen los grupos de ahora. Yo hace 4 años que no toco y ya la gasolina me parecía cara. Ahora yo no sé cómo cojones ahora la que gente vale 10 veces sale más de Tarragona para tocar. Sí, me parece una puta locura. Sí, sí. Y la otra es hacerlo pues como el Viñarrock. Pues fatal, muy mal. O sea, pidiendo a la gente que cree tráfico, ¿vale? Bueno, yo creo que podríamos poner un poquito de música. Venga, va, sube. Estoy hablando demasiado hoy. Bueno, han sonado antes las Butch, que es un grupo, o Book, no sé cómo Les Book. Cojones se lee. L-E-S-B-U-C-H, Crit de Guerra. Que es un grupo de mujeres de aquí de Cataluña que han sacado un disco recientemente. Cuyo es el segundo. Es grupazo, muy guapo. Grupazo. En el bajo ha entrado ahora Tricky, ex de Los Tronchos. Anda. Muy buena tía y amiga. Y es un grupo cojonudo de los, yo creo, dentro de lo que es el punk rock, de los más conocidos que hay en esa lista. Y ahora estaba sonando Teo Trencacamas, que es un grupo que han comenzado hace relativamente poco, que grabaron en G-Mac Studios de Valls y que me hace mucha gracia. Teo Trencacamas, o sea, el cantante es pelirrojo y tiene el pelo rizado, se parece a Teo. Y por eso y le pusieron ser, eso, creo que iba por ahí. Abreviados como TTC, los TTC, encontráis claro. En Spotify, el disco o la grabación que lleva esto se llama Terra Cremada. Vale, ahora necesito rever. Oye, madre mía, estás volviéndome loco, Antoni. Voy a leer el... Vale, venga, va. Vuelve el concurso de bandas de Viñarrock. Vuelve el Viñarroat. ¿Quieres poner el nombre de tu banda en el cartel de Viñarrock 2023? ¡Inscríbete! ¡Comparte en stories y consigue votos! Consíguenos gente, consíguenos datos, consíguenos likes. Consíguenos, madre mía, seguidores. Está, qué locura, está sonando este grupo, lo conoces tú más. Los Periferias son la leche. Son es muy un grupo buenos. Que llevamos un montón de tiempo poniendo aquí en Mi Rollo es el Rock. Estoy loco porque presenten su nuevo disco aquí, ese Fortuna o Discordia. Y creo que es uno de... no se puede decir que sea un grupo que lo va a petar, porque hoy en día petarlo, que es... Pero es difícil saber volan el futuro, muchísimo, hacen muy algo bien. Diferente. Está muy bien. Bueno, a todo esto no lo he dicho, o sea, si queréis votar, votad, haced lo que os salga de la punta de la polla. Los grupos no tienen la culpa, los colegas no tienen la culpa. Luego ya iré a las conclusiones, por qué cojones quiero hablar de esto, no solo para cagarme mal en la Viñarrock, ¿vale? Mal hablado. Tony, hoy estoy de mala leche, tío, de mala leche. ¡Madre mía! Todo eso que hemos leído con el Rever, ¿cómo se consigue? Vale, la mecánica del concurso obliga a que tanto las bandas que quieran participar como... Esto lo estoy leyendo textualmente de las bases, que es una cosa que recomiendo hacer si vas a concursar en un concurso de bandas, que dices, ¡ah, qué pereza, no sé qué! Léetelo, porque ahí está el medio del asunto. Y muchas veces va por aquí, ¿eh? Deben completar el formulario disponible en la página web del concurso a la cual se accede a través de Road, Viñarroad, no sé qué, de su puta madre. Aquí, ¿qué estás haciendo? Tú, como persona que estás vinculado al mundillo del rock y eres potencial consumidor de este festival, le estás regalando tus datos. Hoy en día los datos es una cosa súper valiosa, que las empresas se dan de hostias por conseguir datos, más específicamente del target, o sea, de la gente que te interesa a ti, o sea, de tanto tus datos que estás dando como grupo como los de la gente que te sigue son los datos que le interesan al Viñarrock, ¿vale? Estos son datos que tú vas a estar trabajando como banda para regalarle al festival a cambio de una pequeña esperanza de poder tocar allí, ¿vale? Son condiciones obligatorias para participar. Además, te piden que le des un like al Instagram del Viña. Ahí de regalo, venga, otra. Condición indispensable. Sí, eso pone, ¿vale? Yo no lo he hecho. Yo he votado a gente sin darle like. Y no sé cómo cojones lo podrían contar. O sea, no sé, me parece que te lo puedes ahorrar. Pero bueno, yo qué sé. Si la gente quiere votar, que lo haga bien. Yo qué sé, ya que votas a un colega. Bueno, verás el enlace de los colegas normalmente en la página de los grupos. Y ese enlace no te lleva directamente a la lista de grupos. De todos los grupos. O sea, tú vas a votar a tu colega y ya está. No vas a hacer tú una selección de las que más te molan. Ni siquiera te va a servir este concurso. No es ecuánime. O sea, no te va a servir para descubrir música. Te va a servir para ayudar a un colega. O sea, yo he conseguido llegar... No es un concurso, es una competición de a ver si gana mi colega. Es que ni siquiera es una competición. O sea, no te dan pie a que tú votes, por ejemplo, a Fumetal, al malo del cuento, y luego, por ejemplo, pues descubras a Periferia, que les tenemos ahora mismo de fondo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y además, cuando tú añades tus datos, te piden así la típica clausulita que si te despistas le das, que te puedan enviar publicidad del festival y de cosas relacionadas con la productora. Ahí venga, un poquito de spam. Bueno, pero ¿por qué pasar como grupo? ¿Por qué pasar por este coñazo de pedir votos y de hacer todo este trabajo sucio? Bueno, vamos a hablar de los premios, ¿vale? Los premios. Me mola, ¿eh? Vale, el premio es derecho a actuar durante 30 minutos en la próxima edición del Viñarrock 2023 con un salario de 500 euros brutos, ¿vale? Por actuación, los gastos de desplazamiento y, en su caso, de alojamiento, correrán a cargo de los grupos. ¡Buah! ¡Obviamente! ¡Buah! ¡Obviamente! ¿Vale? Lo comido por lo servido. Pero espérate, bueno, o menos, espérate porque, o no. Porque no solo es eso, no solo es eso. También actuarás como telonero en la feria de Villarrobledo, percibiendo un salario de 500 euros brutos por la actuación en las mismas condiciones, ¿vale? Uh-huh. Además, están muy generosos, te darán acceso al festival del 27 al 30 de abril para todos los integrantes de la banda, más dos invitaciones para asistir como público. Esto les sale a ellos gratis. O sea, solo con lo que vas a beber en la barra van a ganar dinero regalándote la entrada. A ti y a tus colegas. Y más, vamos, vas a llenar eso de colegas. Bueno, a ti seguro. Bueno, yo no, porque no, yo no voy a ir. Bueno, vamos a ponernos en el mejor de los casos, ¿vale? Haces toda la mandanga. La lías, la de Dios con tus colegas y tus amigos. Además, te selecciona un jurado de expertos, que hay un jurado de expertos, que va a seleccionar entre las 20 propuestas más votadas. Aunque, aquí está, hay una clausulilla, que ellos pueden descalificar a quien quieran bajo criterio que les dé la gana. O sea, si tú ves que el que está 25 te interesa, pues descalificas a 5 de antes, los metes entre los 20 y lo coges. En ningún momento pone que todo ese proceso sea abierto. O sea, poderlo, lo podrían hacer. Sí, sí, sí. 5 o 50, ¿sabes? O sea, aquí, al final, empieza el primer capítulo de la historia triunfal de tu banda. Vas a tocar ante 2.000 personas. Va a ser un antes y un después, como en los biopics musicales del cine. ¿Tú crees? Pues ojalá me equivoque. Pero yo diría que es bastante complicado. Si tocaras en el Viñarrock, si después de todo eso tocas en el Viñarrock, seguramente actuarás en... no será el concierto épico ante miles de personas, ese que sale en el vídeo resumen que luego ponen en Instagram. Probablemente no. Seguramente será en uno de los peores huecos a la peor hora del festival. Normalmente para abrir el primer día. Suele ser así. Sí. Al mediodía, a las 12 de la mañana. Nada más abrir, que la gente aún está poniéndose cuando la pulsera. No hay nadie. Seguramente tú estés ahí tocando con tus colegas. Ilusionadísimo, viendo cómo van entrando corriendo tu madre, tu padre, tus primos, ¿sabes? Como mucho, para 100 o 200 personas, de las cuales la mitad, colegas y familiares, yo he visto en un Viñarrock a Marea en esa tesitura, ¿eh? Sí, y yo también he visto grupazos en esa tesitura. 2000. Y en cierta manera está guay. Lo que no está guay es llegar a ese punto después de haber estado trabajando de gratis para un festival. ¿No? Digo yo, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan 50 minutos. Voy a acabarlo, tío. Vamos de tiempo. Espera. Vamos a hacer una cosa. Ahora la acabas. Ponme, por ejemplo, los Incendi, porque tenemos 9 minutos de música y duran 9 minutos de programa. O sea, que vamos poniendo todo lo que queda. Vale, venga. Astrain Kumiat, esta canción de los Incendi. ¿Quién son esta gente, Isma? Pues creo que son de por aquí. Poco más te puedo decir. Y que participan en el concurso y, bueno, pues... Viñarrock. Me han molado. Tienen un rollo así punk rock en catalán que me mola y creo que está guay. Y nada, los he puesto para que la gente los pueda escuchar porque seguramente vamos a hacer nosotros más por la promoción de la mayoría de bandas que han participado en este concurso, las 7 o 8 que hemos seleccionado, que desgraciadamente que el festival. Bueno, vamos a recordar ¿por qué se supone que el festival hace esto, ¿vale? O sea, podemos pensar que es una intención loable. Hombre, ellos, obviamente, su versión oficial de la historia, según las bases del concurso, es honrosa, es digna y hasta altruista, podríamos llegar a decir, ¿vale? Leo textualmente. ¿Ahora un reverb igual o no? ¿Cómo lo veis? Venga. ¿Era muy épico? A ver. La finalidad del concurso es impulsar el talento de bandas noveles en un festival de gran formato como es el Viña Rock, dando la oportunidad a artistas emergentes de compartir su trabajo con el público asistente al evento. O sea, sé, sus padres, sus primos y sus amigos que han entrado corriendo. ¿Qué dices? ¡Puta madre, de cabeza que me voy! Venga, ¿quién querría? ¡Corre, que toca el Antoñito! ¿Quién no querría participar? Es una oportunidad cojonuda, ¿no? A ver, a nivel currículum está bien al grupo, pero... ¿Tú crees? No. O sea, Pae, tú que te dedicas a esto, que conoces un montón de bandas, ¿a ti te importa? O sea, te lo pondrán en la biografía al final de todo. Y tocamos en el Viña Rock. Sí, sí, sí. Con la de gente que pasa por allí, o sea, han pasado grupos mejores y peores. Al final, todo hijo de vecino, sea más o menos conocido, se tiene que atener a las condiciones de mierda, que las desconozco hoy en día porque hace mucho que me quité del rollo de intentar alquilar salas, negociar con salas, montar bolos, etcétera, etcétera. Pero si es que... Es que te va a dar igual. Si es que en eso, eso es el día a día de una banda. Lo que no es el día a día es otras cosas, como... Yo para mí, la verdad, es que me chirría. O sea, esto que acabo de leer de la gran oportunidad de no sé qué... Me chirría, porque me huele a culo. Fuertísimo a mierda me huele. Porque, a ver, es lo que he dicho antes. Yo, en una hora, he visto 100 bandas. ¿Qué necesidad hay de hacer que las bandas le dediquen tantísimo tiempo a conseguir votos y datos? Porque vamos a meterlo todo ahí, ¿vale? Repasemos los pasos que ha de seguir una banda. Al final del proceso de votos, un jurado escogerá entre dos bandas, o sea, escogerán a dos, cuando lo vi yo la semana pasada, iban inscritas 100. Escogerán a dos de las 20 que tengan más votos. Ya hemos dicho antes que se pueden cargar a las que quieran, sin dar mayores explicaciones, y coger a la que le salga de la punta del rabo o de los ovarios. Pero por el camino, estas 100 bandas van a trabajar para el target del festival, que se hagan con los datos importantes para promocionarse. Todo esto seguramente a cambio de nada, por pura ilusión. Pocos frikis entrarán al concurso a descubrir nuevas bandas, como yo he hecho, y que no es fácil porque tienes que pues entrar. Ya me dirás tú cómo se entra, que yo quiero descubrir pues todas esas bandas, ¿sabes?, que están en el Viña Rock. Por lo menos... En Mi Rollo Es el Rock sí que vais a tener vuestra repercusión, al menos mínima, mira, pequeña, pues, con cariño y corazón. Pues de puta madre. Yo, lo que sabiendo que existía esa página, que he llegado yo, la he buscado otra vez por el Google y no he tenido cojones de encontrarla. Por suerte, copié el enlace, que es road.vina-rock.com, que ahí está. Si entras todo en ese enlace, uh-huh, puedes ver la lista de los grupos, que cuando yo entré hace una semana eran 100 bandas. Supongo que ahora habrá más. A ver, te lo digo. Road, ¿cómo es? road.vina-rock.com. No es ñ, es una n. Ochi, punto, ¿vale? Vina. Como digo, pocos entrarán a este enlace para descubrir bandas. Así que para autopromocionarse, el concurso yo diría que tampoco vale. Yo, que solo soy una persona, ya digo, las he visto en un fly, ¿vale? Las más votadas, ya te digo yo, que no eran las mejores cuando yo entré. Al menos bajo mi criterio subjetivo, ¿eh? Tampoco eran las que más repercusión podrían tener, ¿vale? Ni en redes ni nada. Eran, pues, simplemente las que habían conseguido más votos. Esto no tiene una relación directa entre los que más votos tenían, al menos en ese momento, y no suele ser así en otros concursos que he visto, con los que más conocidos son, ¿vale? Ya te digo, las Book no sé si llegaban a las 25, al número 25. No, lo desconozco, pero no tiene por qué tener una relación directa. Existe un jurado que lo haría mucho mejor si lo hicieran de otra manera. Y con mucho más criterio que dejarlo al libre albedrío. De hecho, yo creo que está puesto este jurado aquí para que no pase alguna locura, como podrían haber dicho, pues el primero y el segundo a tomar por culo. Sí, pero no lo hacen así. Con lo cual, si ya tienes un jurado, ¿por qué no lo haces bien? Y dejas a las bandas hacer lo que le toca, que es ensayar y sacar canciones de puta madre. Sinceramente, yo creo que no hace ninguna falta la parte de las votaciones. Es un jaleo absurdo que no facilita para nada las cosas y, en teoría, pierdes la capacidad de seleccionar a las bandas mejores. A no ser que lo que quieras es tráficos de datos en la web y conseguir los valiosos datos estadísticos de tu público potencial. Y toda esta crítica no la hago por hatear, ¿eh? Ni para que la gente deje de apuntarse al concurso de bandas, ni para echar mierda al Viña Rock. Existen buenas dinámicas y quizás incluso alguien... en este concurso le acabe yendo bien. O sea, igual alguien que gane este concurso acaba, gracias a eso, petándolo muchísimo. Ojalá, ¿vale? Yo simplemente destaco que de la esperanza no, no, no puedes utilizar la esperanza de la gente para utilizarlos para trabajo, para que te hagan el trabajo sucio, ¿vale? Tanto si el concurso de bandas es de tu barrio como si es de un festival enorme, puedes caer en este tipo de errores, porque también los hay, festivales pequeñitos o concursos pequeñitos, que también caen en dinámicas que no son muy éticas, parecidas, ¿vale? Sí, sí. Si escuchas esto, pensad un poco más en las bandas, que al fin y al cabo somos los que llenamos, somos, ya me incluyo como si ya aún tocara, ¿no? Pero somos los que llenamos vuestros conciertos y somos el reclamo para que la gente acabe comprando las entradas, ¿vale? Y beba en vuestras barras, sobre todo, ¿no? Que ahí está el dinero. Yo creo que nos deberían tratar a los músicos con más dignidad, y si no salen los números para hacer un concurso ético, pues simplemente no lo hagáis. Mi esperanza es que la gente que está haciendo concursos de bandas, no les estoy tirando mierda porque sí, reflexionad. Es para eso hago he hecho esta sección tan seria hoy, que es para que reflexionéis y lo hagáis de una forma un poquito más ética, que realmente cumpla con la finalidad que habéis puesto aquí arriba. Y el resto de gente que hace concursos de bandas, ya sean de barrio, en barracas o lo que sea, ¿se va el tiempo? Pues que lo hagan también de la forma más ética posible. Y a escuchar música en directo, cojones. Ahí. Bueno, la sección de mierda más seria hoy en mi rollo es el rock. Acabamos, te dejamos una lista de Spotify con las canciones de hoy. Y aquí están pues todas las bandas que hoy hemos puesto, que hoy hemos cortado. Y nada, hasta el lunes que viene aquí en Tarragona Radio. Isma, muchas gracias. Gracias, Tony García al control. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí, mi rollo es el rock. Madre mía, la torta que le he pegado al micrófono. Bueno, estamos en la Thursday Edition, ¿no? Ah, no, Thursday no, eso sería jueves. Thursday Edition de mi rollo es el rock. Hoy en esta edición número 32, emitiendo en directo aquí en Radio San Peri San Pau. Nos puedes estar viendo en directo a través de YouTube, escucharnos en el 101.0 de la FM, eso en Tarragona, en este programa, pues que tiene dos ediciones semanales. Los lunes estamos a las 8 de la tarde en Tarragona Radio y los martes a mediodía aquí dándote un poquito la siesta y empezando siempre un poquitín antes de tiempo. Normalmente estamos a las 2:30, pero siempre, pues bueno, si se nos hace pronto, pues hacemos la horita un poquito antes. Por eso hemos conectado el asunto a nuestro Instagram. En todos sitios nos encuentras como El Rock es mi rollo o como Pae, el calvo de mi rollo es el rock, que es un servidor de todos ustedes y ustedes. Aparte de en Radio San Pedro y San Pablo, en Tarragona Radio, YouTube, El Rock es mi rollo, te puedes suscribir. También nos vuelves a escuchar o nos puedes estar escuchando en podcast, en el reproductor de la web de Asalto Mata Radio Rock. Ahí estamos los jueves también. En diferido, en Spotify, en iBooks y también pues sonando en Colombia, por ejemplo, en Radio Cruda, en Pereira, en Argentina, en Radio Crimen Online, en México, en Radio Demente y Piratita Radio, también el local del rock, Radio... ¡Ay! ¡Que me ahogo! Radio... espérate... Radio Frecuencia Benidorm, Sol y Rabia Radio, y los viernes la hora de Tarragona Radio nos la reponen en el 90.0 de Radio Gambrils. Escuchamos a Albertucho o al Capitán Cobarde, bueno, llámale como quieras. ¿Quién quiere que sea? Que no deja que haya camino de vuelta, camino de vuelta. A la huerta del camino pude ver, oh, tantas cosas. Hombres escondidos en la multitud, oh, con el arma sola. Mueca del pasmado que mira hacia atrás y no tiene sombra. A la vuelta del camino pude ver, oh, la ignorancia. Hombres que hablan alto para hacerse ver y no dicen nada. Música macabra que barre al sonar tu infancia. Déjame volver. Quien quiera que sea, que no deja que haya camino de vuelta, camino de vuelta. Camino pude ver la avaricia, las musas que aspiraban más allá del pan son victimitas. Pobres cantarines se arrodillarán vendiendo su vida. Déjame volver. Quien quiera que sea, que no deja que camino de vuelta, camino de vuelta. ¡Qué obsesión con esta canción y con este artista últimamente! Y fíjate tú que viene la casualidad, que resulta que Albertucho vuelve. Bueno, este es su último disco hasta la fecha, era el tema homónimo, Camino de Vuelta, aquí como Capitán Cobarde, porque Alberto Romero Nieto, ese cantautor de 39, casi 40 años, sevillano, cantautor rockero, pues tiene su nombre de guerra, Albertucho, y su otro nombre de guerra, su alter ego más folky, digamos, más americano, llamado Capitán Cobarde, pero el orden de los Albertuchos no altera el producto y el proyecto, ¿no? Lleva ya pues 8 discos, el último de ellos de 2021, este Camino de Vuelta, y este viernes está a poco de sacar pues un nuevo tema llamado Respirar, esa nueva canción de Albertucho que podemos escuchar pues en 3 días ahora mismo, dentro de 3 días, desde el momento en que ahora mismo estamos haciendo este Mi Rollo Es el Rock número 32. ¿Y qué te voy a poner a continuación? Bueno, tenemos a Albertucho. Este exponente, pues, de contemporáneo de lo que sería el rock andaluz que inventaron que inventaron Triana. El otro pues también lleva el Romero en su apellido y se llama Alfonso, ¿no? Ponchoca pues también tendría esa manera tan andaluza, tan sevillana de hacer rock and roll que tenían los Triana, de alear pues de esa forma tan particular, tan pura, el flamenco y el rock. Mira este vicio de reincidentes por bulerías. Y nada, los Reinci los vamos a escuchar a continuación con su último tema hasta la fecha, single a single van sumando canciones, la última de ellas también con videoclip es este Siroco. Reincidentes. Parece que los sevillanos, mira, inicio del programa sevillano, ahora se tornará tarraconense, pues no pasan por su mejor momento de popularidad, pero la calidad no la pierden, la calidad pues después de casi cuatro décadas la mantienen intacta Reincidentes, con la añadidura hoy en día de la guitarra y los coros del gran Javi Chispes, banda hachís en solitario y también pues con Maniática. En este Siroco de los Reinci, podría haber buscado las fechas de conciertos del grupo. Hablamos de conciertos, planazo de tarde-noche tarraconense. Madre mía, en Bad Duck les recibían como locos a los Snaked. Los tenemos este sábado 25 de marzo a las 8 de la tarde en el Mosso Club del Port Esportiu de Tarragona, con canciones como este Blue Spiritual Dragon. Siente su calor, el amor hacia allá fue en mi interior. Contigo vacía son su nación, soy la máquina perfecta de hacer el amor. Por ti busqué la felicidad, en una farmacia de rana la pude encontrar. Ahora venga, déjate llevar, si me acelero mi sangre de respirar. Oh, empezó a sentir su calor. No recordaba nunca mi tamaño. Acción, casi que tiemblo de la emoción. Dejemos de mirar mi pena y vamos a la acción. Sentimiento, fuerza. En toda mi entrepierna. Como patas de pulpo. Marcará las venas. El espiritual dragón. Planazo de tarde-noche, a las 8 de la tarde en Tarragona, en el puerto, en el Mosho, el directo de estas auténticas estrellas internacionales, Bon Pit, Tommy Nabok, Lucho Portuano y Gus Farinelli, Snaked en directo, gratis, muy gratis, en el puerto de Tarragona. Y un ratito después, a las 10 y media de la noche, se abren las puertas de... la capsa de música de, pues ahí en la antigua tabacalera, para ver en vivo a El Malo del Cuento presentando 7 años después un nuevo disco, su segundo álbum, fecha de caducidad, con canciones como este, Demografía. Thank you. Más conciertos, los conciertos de La Excavadora, ese grupo formado, entre otros ex componentes, pues por gente de Obligaciones, Gatillazo, Chiqui de Gatillazo, por ejemplo, tocando la guitarra en La Excavadora, y su segundo disco, Todo es para Destruir, con varios conciertos a reseñar. Próximo 14 de abril en la Sala Salamandra de Barcelona, junto a Agua Bendita, el 29 del mismo mes en Logroño, el 6 de mayo en Zaragoza y el 13 de mayo en Mondragón. Grasa en el taller del Todo es para Destruir de la Excavadora, ese grupo en el cual pues canta el Pela que a su vez pues canta también en la banda de Marky Ramón, que es ex componente de los Ramones, pues, y esa banda que estarán en gira por España en junio. Y ahora a continuación te voy a decir la fecha, por aquí la tengo. Esas fechas, el 15 de junio está en el Café Anchoquia de Bilbao, en Acapulco, en Gijón, el 16, 17, Valladolid, Portacaeli, 18, Navalmoral de la Mata, Son Club, en el Sol de Madrid, Sala del Sol de Madrid, el 21 de junio, 22, Córdoba, en el Ambigu, el 23, en la Sala X de Sevilla, el 24, en Zahara de Ciudad Real, el 16, Toneladas de Valencia, el 25, 28 de junio, Sala López de Zaragoza, la del 29 ya se anunciará, y la del 30, la Sala Wolf de Barcelona. Aviando la luna una y otra vez, ya no quedan radios donde escuchar los ritmos salvajes que nos hacían vibrar. Muchas modas han pasado, dijeron que aquello había acabado, pero esto, amigo, nunca morirá. ¿Qué más da si caen mitos? Lo que han hecho tendrás que disfrazarte para la ocasión. Los sensores vuelven a cabalgar, les asusta lo que puedas hablar. Han prohibido los conciertos, dicen que eres joven y no puedes entrar. Quieren que te calles y no escuches más. En cualquier pueblo o ciudad, la voz de los chavales no se puede callar. Siempre tendrás motivos para pelear. Oh, oh. Aprovechando esa gira española de Marc y Ramón con el Pela de la Excavadora a la voz, pues hemos puesto este Rock and Roll Radio desde el segundo disco de los No Relax, esa banda en la cual pues estaba Josemi Redín a la guitarra. Los alma maters del grupo, del proyecto, eran Josemi Redín, de Escape a la guitarra y a la voz, y a la voz también Miki Payano, pues antes en Bambolet y Pecha, hoy en día en Sognos, en Cantas, Miki. Y oye, ¿dónde estabas tú hace 3 añitos? Esta vez va en serio. Es el fin de la humanidad. Corre, ve a urgencias si comienzas a toser. Y si no te atienden, monta un pollo, joder. Coronavirus, todos vamos a morir. Y aunque te machaques en CrossFit, no vas a sobrevivir. Coronavirus, todos vamos a palmar. Y por mucho que reces a Batman, nadie te va a salvar. Pues estábamos bien apañados, ¿eh? Hace 3 años y una semana que se declaró el estado de alarma en España y el confinamiento, que retrata canciones como este cóctel Molotov al chivato del balcón de Lendakaris Muertos. No aguanto la cuarentena, si quieres ir a la calle hay que echarle imaginación. Ya no queda ningún perro a la venta en Wallapop. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos desde la gasolinera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos llamando a la madera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Yo prometo que es el último año, este 2023, el cual pues vamos a echar la vista atrás para recordar el confinamiento y el puñetero coronavirus. Aquel 2020 que también retrataban en su último disco hasta la fecha los valencianos de Mafalda, que ahora te lo cuento dentro de un momento, estarán en directo en el Viña versus Cosquín de Barcelona el próximo mes de mayo. Noches de pensar en mi crear y no dormir. Días donde todo mal y no querer salir. Na, na, na, na, na. Demasiado tiempo me llevo conociendo, na, na, na, na, na. Me cuido de ti, del tiempo, cuido de esto. Hoy Hoy es 14 de marzo y me encierro en un cuarto, no sé para cuánto. En unos días seguirá mi vida, no me despido de nadie, tampoco de mi familia. Día 20 de abril, le echo de menos salir y mucho más a ti. Sigo con mi rutina, no te vuelvas loco, que ya queda poco. Y estamos en mayo, salimos del encierro, hemos vencido al monstruo. Me muero por veros, aquí nada ha cambiado. Persiste todo lo bueno y todo lo malo. Y en junio me como el mundo, os quiero, yo os lo digo, el cielo más profundo. Y en agosto planeo mi vida, cuando pase esta movida voy a hacer lo que no podía. Porque de tuyas no hay ninguna. Noviembre pasa volando, diciéndome como las uvas. En casa viendo YouTube, pidiendo deseos al de la cruz. Estas alturas ya lo sé, y a dos planetas juntos ante mí. Presta atención a lo que me perdí, lo que me perdí. Mira con fijación en la luna. Fluye contigo en sueños que esperé en esa tuna. Una vez más en Mis Rollos el Rock te recordamos esa velada, la del próximo 6 de mayo en la Farga del Hospitalet de Barcelona, con grupos argentinos en ese festival itinerante que recorrerá el mundo, pero que hace parada, como digo, el 6 de mayo en el Hospitalet Varna, con dos bandas argentinas, Catu Pecu Machu y Las Pelotas, y el rap de Triba de Los Mafalda que acabamos de escuchar, Escape y Sociedad Alcohólica. Vaya telita de cartelón, se las trae. Y siguiendo hablando sobre el COVID, pues más que una canción, vamos a escuchar una ópera rock a continuación al respecto. Es el nuevo tema, el nuevo video lyric de los castellonenses Dry River. Este Calles Inundadas, 8 minutazos de temazo dividido en varias partes. Ojito, tela. El tiempo se esconde, el cielo cambia de color, se abre una grieta a nuestros pies, prohibido

canción y el mundo se estremece, enmudece. Cómo duele el sinsonido de las notas aplazadas y los cantos sin destino. Y pierde el tiempo en un segundo que es eterno. Pierde la memoria de lo que siendo jamás será, pues es perdido tiempo. No hay canción y sin canción estoy perdido. Sin un rumbo que seguir, el alma encalla en los charcos del camino. Pero ya no llueve y vuelve la pasión por contar lo vivido. Una luz que cicatriza en el alma del herido. Un susurro de esperanza, un acorde decidido. El tiempo nace y al nacer nació ya renacido. Conjugando todos los verbos sin perderse en un presente que carece de sentido. No hay canción para los dioses, aunque ofenda al ofendido. Pues el canto es sanador y los dioses, ¡ja!, siempre vengativos. Ya es momento de volar, salir, correr, buscar, andar, tocar, coger, saltar de ese segundo incierto, calculado para no ser otra cosa más que eterno. Es momento de reencuentro, de aplaudir agradecidos, de volver a honrar al tiempo y cantarle a los caídos. Es una barbaridad de grupo. O sea, escuchando canciones como este, Calles Inundadas, estoy a la vez que la estoy poniendo, estoy viendo el videoclip o video lyric que han sacado del mismo. Cuarto creciente, o sea, cómo han crecido. Dry River siempre han sido enormes, hasta el punto. O sea, fíjate tú lo que llegan a ser Dry River, lo buenos que llegan a ser, como para que un grupo de rock progresivo se haga popular en España. O sea, te estoy hablando de una marcianada de dimensiones cósmicas. Dry River, que por otra parte están en directo el próximo 15 de abril en Barcelona. No sé si podré ir a verlos, ya lo adelanto. Lo estoy diciendo y se lo estoy diciendo a ellos. Ángel, no sé si voy a poder ir porque tengo una comida del colegio, un reencuentro de todos los que éramos en octavo de GB, que hace que no nos vemos pues 30 años. No sé, depende de cómo se líe el mediodía, igual no podemos ir hasta Barcelona. Bueno, 28 de abril estarán en Vitoria, 29 en Zaragoza y dos festivales, el Zeta Life de Zamora el 10 de junio y el 11 de agosto en el Leyendas del Rock. Y ahora vamos a viajar hasta Navarra por partida doble. Sabes qué dirección tomar. Entendí que la gracia protege mis ganas de respirar. Igual fue lo mejor, una vida normal. Igual fue lo mejor, solo igual. Yo vuelvo a manchar el papel. Hay que vestir la melodía que ayer liberé. Solo así me aprendí a defender. Igual fue lo mejor, solo Y esta voz no la reconocíamos porque es la primera vez que canta, y la verdad es que lo hace muy bien el señor Alfonsete Zarzosa, con proyectos como Mr. Feeling, anteriormente pues guitarra de tracción, y en los últimos momentos pues guitarrista de Del Boni. Madre mía, bueno, con su hermano estaba en los tracción, su hermano David Zarzosa al bajo, se ha puesto a cantar Alfonsete con Kiko Ortega a la batería y han formado este gran grupo navarro, República Riff. Este es el nuevo single del grupo, próximamente presentarán seguro un disco en Mi Rollo es el Rock. Y vamos a pasar a una voz muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy reconocible. Yo le tengo un cariño a este señor inconmensurable. Me estoy refiriendo al gran Miquel Aulló. Ay, espérate. Aquí no me haya puesto en el directo con la portada de lo nuevo de República Riff, ese solo igual, ese single. Y ahora te voy a enseñar, pues, para la gente que nos está viendo en YouTube, pues a esta nueva formación del que fuera. Madre mía, cada vez que escuchas rock urbano español, te saltan en Spotify los Estrago, ¿eh? Pues bueno, Miki Aulló está ahora con esta gente. La Piojera ha formado esta nueva banda y ya vamos escuchando adelantos de ese primer disco de La Piojera, como este que ya te ponemos desde un inicio en Mi Rollo es el Rock. Miquel Aulló, anteriormente en Mandanga también en Estrago, madre mía, con el Cabeza Loca, pues facturaron uno de los mejores discos que has escuchado en tu vida, seguro. Y ahora pues con La Piojera en temas como este, Eres Humo. Barbaridad. habéis exaltado, porque mi padre siempre que vengo a la radio me llama. Oye, no es como, no hay como tener un buen padre y como ser un mal hijo para dar espavientos, porque un padre se preocupa por uno, decía conmigo, se ha dejado de estar, o ha dejado de estar. Bueno, un padre para el rock and roll patrio es Miguel Ríos, que el año pasado, hace un tiempo, pues dio un concierto en Madrid que fructificará en un disco celebrando el 40 aniversario del mítico Rock and Ríos, y ese disco en directo va a tener pues reflejo en directo con una gira que tendrá lugar a partir de agosto, día 12 en Mallorca, en Marbella el 21, el 25 en Alicante, 31 de agosto en Valladolid, el 9 de septiembre en Valencia, 16 Sevilla, 20 Las Palmas, 23 Tenerife, 23 de septiembre, no puede ser que confluyan el 23 y el 23 en Tenerife y Murcia, esto es imposible, no puede ser, esto está equivocado. Bueno, las entradas las tenéis en miguel-rios.com, vale. Granada 29 de septiembre, 7 de octubre Zaragoza, 14 Bilbao, 20 de octubre en Barcelona, en el Palau San Jordi, en Navarra, en Pamplona, el 28 y el 16 de noviembre en La Coruña. Y ahí está este Nueva Ola con Annie B. Sweet, una de las colaboradoras de ese, de los numerosos colaboradores de ese concierto, Annie B. Sweet, cuya voz, pues bueno, te sonará por estar al lado de la de Coque Mayena, que es el mítico "No puedo vivir sin ti, no hay manera", vale, la voz femenina, pues será Annie B. Sweet. Si pitillos no tienen nada que hacer, papas negras dan la nota y medias negras en la sopa nos dicen cómo hay que ser. Y el humo azul se ha vuelto blanco y ya se venden los estancos, ya no hay nada que temer, porque aquí alguien controla en forma de nueva ola lo que va a suceder. Que por las calles ya se cerran los tejados y las cuevas, el neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. ¡Hey, hey, hey! Y así el círculo se cierra y la gente ni se entera de lo que ha ocurrido ya. Que una mano luminosa de neón de color rosa ha tomado la ciudad. Y por las calles, las aceras, los tejados y las cuevas, el neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Y ya, oh, oh, chiqui. A ver, que alguien me lo explique. O sea, esta banda canta en castellano y están afincados en los Países Bajos. Yo tengo que entrevistar a esta gente. O sea, este especie de rock, metal, stoner, pesado que desarrollan estos pendejo con símbolos de exclamación a sus los pendejo, ¿vale? En este gran disco llamado Volcán, que los acabo de descubrir, estoy flipando. O sea, rock pesado con vientos en canciones como este, Tu Hermana. Tela. Vamos, que quiero averiguar más de ellos y que en breve les haré una entrevista. Voy permitiendo entrevistas a diestro y siniestro en mi rollo, es el rock, pero se acabarán llevando a cabo, ¿eh? Ni tu vida, ni tu patria, ni tu raza me interesa, ni la secta que encontraste, ni los huevos que mamaste. Cuento de mierda sin contenido. No mames, cabrón. Haciéndote el duelo. cuidado, ¿eh? Llenando el aire, llenando el aire, volviendo denso el aire. Madre mía, qué atmósfera la de este tu hermana de los pendejos. Porque lo digo gritando, porque así, pues eso, les van entre símbolos de exclamación. Y casi cerrando esta edición de Mi Rollo es el Rock a ritmo de Escapón, el nuevo tema de The Locos, este Fuego y Dinamita. Escapó el tiempo que quedaba de mi vida haciendo autostop, que decían Barón Rojo, con este Fuego y Dinamita me voy a despedir de vosotros hasta dentro de 7 días. No quiero olvidarme de una gira muy especial, que es la de Potato y el Predicador JJ Bolton, rebobinando en nuestro canal de YouTube. Podéis encontrar esa charla que mantuvimos con él pues hace 8 días en el programa en Tarragona Radio, a propósito pues de esa ruta al paraíso, esos conciertos con Potato. Recuerdo, este viernes están en la sala La Boat de Lleida y el sábado en la Descomunal de Barcelona junto a Potato, ese ex componente de Sin Papeles, Los de Otilia, discípulos de Otilia, hoy en día como Predicador JJ Bolton, y esa gira dedicada enteramente, cuyos beneficios van todos a la Fundación Anita, a favor contra el cáncer y a favor de la investigación, de la lucha contra el cáncer infantil y de cualquier índole. Repito, viernes 24, Lleida, La Boat. Sábado 25, Barcelona, la Descomunal, y día 1 en San Feliu de Guíxols, 1 de Abril Ala, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Esperando.